No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato, un rato. Me enfurece cuando me preguntas quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces mejor me voy. Eres igual, no lo vas a negar. Algunas cositas no las queremos contar. Ay, yeah, ay, yo. Me acostumbré que así es el amor. Ay, yeah, ay, yo. A veces ella y a veces soy yo. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Mejor me voy. Lo que no entiendes, de que te sorprende. Si nos conocimos haciendo lo mismo. Vámonos de frente, que aquí no hay inocente. ¿A quién le mentimos si así nacimos? Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces mejor me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a estar sola. Así estoy mejor, así estoy mejor. Ey, cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro. Cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro. Más quiero a mi perro.